Aníbal. Bueno, vamos a poner el vídeo, como más o menos todos estabais, me parece, en la presentación del otro día, y luego ya comentamos, ¿vale? Gracias por venir. Venía muy con esa onda de ser más, más activista. Ya no era la anarquía, el Reino Unido, de tener rote, quiero asustar que pasa, sino era como más ya llevado a lo libertario, más a los libros, a la teoría del anarquismo. Entonces acá también pegó eso. Había una banda, esos con cresta, llamamos Ratus, o Amerix, esas bandas, que traían mucho de ideología. Y un tipo de San Francisco, una especie también de fenómeno dentro de lo que es el pensamiento norteamericano, que es Jero Biafra, de Roderick Kennedy. Hay como dos vías de acceso a partir de lo que es el anarcopunk, digamos así. Una es la tradicional, que es la música te lleva hacia una poética anarquista. ¿Por qué? Porque la música en sí misma es rupturista, pero la otra vía de acceso tiene que ver por la vía original, o sea, el movimiento punk lo toma de la literatura y del posicionamiento de los grandes movimientos sindicales en Europa. A partir de ahí sale la música. Había una buena conexión entre el punk y el anarquismo en ese momento. Éramos tan pocos, estábamos unidos, estábamos en contra de todos, de acuerdo a lo que eran esos años, era terrible. Muy politizado, todo el mundo muy politizado con la expresión de la democracia. Y nosotros en contra de la democracia, en contra de las elecciones. Para mí, yo creo que para cualquier anarquista, si el gobierno es peronista, si el gobierno es radical, si el gobierno es el militar, son figurínicas. El poder siempre es el mismo. En Argentina no hay democracia. En Argentina lo que tenés es un sistema presidencialista que está camuflado con... pero fíjate lo que está pasando ahora. O sea, ahora todos piensan que hay dos o tres candidatos que en el 2015 van a hacer lo que quieran. No existe. Acá no existe el Congreso, no existe nada. Pero como la libertad se confunde con los derechos que han otorgan leyes que son absurdas. Por ejemplo, lo que tenemos es la democracia. La democracia es un camino a la oligarquía, siempre tenemos quienes nos gobiernan en el mundo. No hay ninguna persona que no disponga de millones y millones de dinero propio, más toda la parafernalia que tiene alrededor. Entonces, jamás, la democracia no es un camino hacia la libertad, la restringe. Y aparte, si vos ves y le haces un poquito más fino la vida personal de cada una de las gentes con las que convivimos, no son democráticos, porque realmente no escuchan al otro, no les importa al otro, no tienen sensibilidad, no hay una conducta democrática. Entonces, ¿a quién van a votar? Solo. Yo tampoco puedo condenar a toda esta gente que se postula y que ocupa los cargos, ¿no? ¿Por qué? Porque son votados, alguien les da de comer. Creo que Argentina siempre es el país donde la culpa la tiene el otro, pero nunca asumimos, ya sea personal o socialmente, que nosotros somos los responsables de lo que nos pasa. Nosotros elegimos el camino. A mí la verdad no me importa cómo salió la votación, quién ganó, quién perdió. Yo, o sea, yo compré mi idea gana, yo soy mi propia mayoría. Creo que ahí, obviamente, tengo todo lo que leí de Max Stirner y de la narrativa individualista, ¿no? Individuo del único y su propiedad, ¿sí?, que plantea Stirner, es el mismo individuo que conforma las sociedades horizontales, conscientes, formadas de individuos, ¿sí? Ese es el anarquista. Cuando hablamos tanto dentro de las ideas del tema de la revolución, el cambio, creo que sí, que primero comienza por uno en la historia. Generarte uno interiormente, crearte vos individualmente, personal, con tus pensamientos y tus ideas, y después ser capaz de manifestarte como vos querés hacerlo. Es el individuo el que forma, ¿no es cierto?, las sociedades de individuos conscientes que nunca van a ser una masa a lo cual se puede arrastrar. Precisamente la desindividualización, ¿no es cierto?, es lo que hacen, ¿no es cierto?, los fascismos, ¿no es cierto?, y todas las ideologías autoritarias. ¿Qué es el Estado? El Estado es la gente. El contribuyente, el que le da en realidad forma al Estado, es el pueblo. Si no existiera el pueblo, digamos, como consumidor, a ver, si yo pongo un supermercado y no me viene nada de comprar, se funde. Necesito que venga toda la gente del barrio a comprar un supermercado. Bueno, la gente del barrio es el pueblo. El supermercado es el poder. Y el que la tiene es el presidente. Eso es cierto. Yo pienso que la libertad es una palabra muy sobrevalorada, porque mucha gente tiene la libertad de hacer cosas que son inhumanas y se lo permiten las leyes, ¿no? Pueden ser libres de mandar gente a la guerra, para ejercer la libertad. Se puede ejercer la libertad de gastar tu dinero como vos quieras, porque es tuyo. Yo creo que la libertad no es eso. Pero lamentablemente se usa la misma palabra. La libertad es una responsabilidad. Y no significa... no tener sensibilidad por los demás. O sea, qué sé yo. Si hubiera libertad, no habría oligarquías. Desarticular los mecanismos de poder opresivos en todos los estratos. En los estratos del Estado, de la Iglesia, en el estrato económico, sobre todo, lo que es la opresión con el dinero, el patrón, pero también en el ámbito de la cotidianidad de la vida privada. No creo para nada que la anarquía sea un desorden, es más, creo que la anarquía es orden universal, porque en realidad no creo en ningún partido político, de hecho no tengo ningún sello en el DNI, como que me han llevado preso por no tener sello en el DNI hace pocos años. Claro, los presidentes, los políticos, la anarquía no les conviene para nada, porque la anarquía prescinde de ellos, de gobernantes. De ese tipo de liderazgo, entonces rápidamente tratan de identificar a la anarquía con el caos social, y la anarquía es otra cosa, es una organización social de otro tipo, pero no es el caos. Es una filosofía, es una filosofía política y es una moral, no es una militancia política, no es decir soy peronista o soy radical, que tiene que ver con cómo llevar un gobierno, sino tiene que ver con cómo llevar toda tu vida. El anarquismo es una idea muy amplia, con distintas vertientes, pero que todas se encaminan hacia la puesta en práctica de distintas formas de libertad. El anarquista dice, ni Dios, ni amo, ni patrón. Revolución. ¿Y qué es revolución? Revolución es constantemente estar cambiando las cosas. No establecer que este es el límite hasta donde hay que llegar y qué es lo que hay que hacer. Constantemente se va viendo cuál es la cuestión. No creo en ese anarquismo de cofradía estática. Creo que el anarquismo uno tiene que estar evaluándolo continuamente dentro de sí. Te tienes que autoobservar todo el tiempo. Creo que es más dura que otras instancias o que otras posturas políticas. En los 90, distintas generaciones de punks encontraron en la biblioteca José Ingenieros un lugar donde reunirse, donde planear acciones, y que a lo largo de los años hubo distintos resultados, pero siempre fue un lugar de refugio para los punks y anarquistas. Porque también un amigo que me dice de un cineclub, un lugar donde ir a ver buenas películas, películas sobre el expresionismo alemán, que bueno, no se veían en los cines. En el centro de Buenos Aires de la época. Bueno, esto era dentro de este cineclub que funcionaba dentro de una biblioteca, que la biblioteca José Ingenieros en el barrio de Villa Crespo, de onda de mantener un artista. Y entonces ahí empezamos a sacar libros, a empezar a leer a Bakunin, a empezar a leer a Malatesta, y bueno, a empezar a darle un poco más de forma a la idea que nosotros teníamos del anarquismo, que era una idea muy anárquica, una idea muy... Nos empezamos por Javier, de Huevos, por Patricia. Ellos empezaron ahí primero y después nos sumamos nosotros a un ciclo de charla, debate, que se hacía los días domingos. Ahí empezamos a ir a la biblioteca. Con los ingenieros, que de alguna forma fue el lugar que nos educamos y nos organizamos, ¿no? Gracias a Roberto, que empezó a pasar los libros sobre Malatesta y Kropotkin, Bakunin en esos años. Te digo, para mí era como ciencia ficción, de algún modo, de dónde venía yo, donde yo terminaba el colegio de curas a la una y salía para mi casa, comía y después trataba de ir a hacer alguna. Y esa cuna era ir a José Ingenieros y leer cosas sueltas o del Proudhon o de Bakunin. Era mucha información de golpe que yo no manejaba, no estaba ni cerca. En la biblioteca había un grupo, una comisión, que iba decidiendo las actividades. Nunca, cuando llegaron los punks y pidieron un día para ellos, para reunirse ellos, tuvieron un día para reunirse ellos, se pedía la biblioteca para hacer una fiesta, la biblioteca estaba. Aunque la gente misma que estaba ahí no comprendía mucho por qué nos acercábamos, le parecía medio raro, sobre todo gente muy grande a la que estaba en esos lugares. Y bueno, los privados nos aceptaban muy bien, nos daban el espacio ahí para que nosotros hiciéramos bastantes cosas. Y bueno, nos integramos muy bien. Como te decía, con los derechos humanos, cuando se armó el grupo punk también, y con otros compañeros de la biblioteca, me recuerdo en lo que eran las marchas de la resistencia en ese momento. Ahora es un poco como difícil hablar de esto por todo lo que va pasando con el tema de derechos humanos y con las líderes de los derechos humanos y qué sé yo, parece un poco difícil, pero en ese momento era un compromiso de una seriedad y de un dramatismo muy fuerte, participar de las consignas de la Madre de Plaza de Mayo. Las marchas de la resistencia, las marchas de 24 horas que hacían las Madres de Plaza de Mayo. Y nos recuerdo a las 3 de la mañana, cuando ya no había nadie en la Plaza de Mayo, quedábamos algunas mal, las que podían, los punks, los anarquistas, en un árbol, después bajo una palmera, y acá en otra palmera lo que quedaba en las fotos. Y estábamos siempre, como éramos nosotros, ¿no? Haciendo unas especies de gritos y cantos tribales que hacían que las madres mismas nos vinieran a retar y a decir, bueno, paren un poco. Pero estuvimos siempre marchamos, siempre estuvimos apoyando en principio esa lucha. La presencia de los punks en las manifestaciones de la resistencia, en las marchas de la resistencia a mediados de los 80 fue muy fuerte, y luego también otras acciones se planeaban ahí como Stop the City, y más a finales de los 80 armamos la manifestación contra la apertura del primer McDonald's en Buenos Aires. En la biblioteca José Ingeniero, nos conocimos también, le armamos la marcha de McDonald's. Sí, era como mierda, más mierda. Entonces salimos desde la biblioteca José Ingeniero y fuimos de allí. Con otras chicas, con otros chicos que creíamos en lo mismo, creíamos en... Capaz que no era el anarquismo clásico ahí en la biblioteca, me acuerdo siempre que un viejo nos decía, no, pero ustedes están muy, muy llamativos, el revolucionario tiene que ser como un pez en el agua. Siempre me acuerdo esa frase del viejo, como que decía que el revolucionario tiene que ser un pez en el agua. No podíamos llamar tanto la atención. Y que en la época de él la onda era tirar bombas y hacer atentados. Y la verdad yo pienso que soy re pacífico, soy muy pacífico. y no creo en la violencia. Creo más como en un... en la anarquía, como en decir, tipo, gobernate a vos mismo y no jodas a los demás. También encantaba admirar y escuchar y aprender de aquellos, de aquella generación anterior, que en muchos casos eran señores grandes que veíamos, eran, ¿viste? Los que nos cuestionaban a nosotros, decían, estos pendejos vienen a hacer quilombo, por más que abrazan la causa, por más que engrosan nuestras filas, vienen a hacer quilombo con sus guitarras eléctricas, mientras que nosotros somos del libro, de la biblioteca, la cosa de ingenieros. Que mayormente era como que los mayores nos miraban medio de costado. Había gente, vuelvo a decir, tanto específicamente la gente mayor, como incluso compañeros de nuestra edad, que rechazaban específicamente el tema del punk. Decían que eso no era tan pico. Estos tipos, los de la Fora y todos los llamamos los viejos y eso, estaban acostumbrados a o escribir un manifiesto o poner una bomba bajo un auto de... ¿sí? Como Falcón, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos con un instrumento nuevo, con las nuevas armas, que se llaman la guitarra eléctrica, el micrófono. Entonces, no lo entendían, pero se entendía. El que no entiende le asusta un poco la cosa nueva. Creo que la biblioteca les dio un soporte ideológico. Saber que, vamos, era más, algo más que una manera de vestir, que la manera de vestir expresaba un montón de cosas, pero era algo más. Les dio una perspectiva histórica, también arraigada en el país. No era solamente una especie de movimiento importado, sino que acá había un Simón Radovitsky, ¿no? Que había hecho volar por los aires al fusilador Falcón, y que ellos podían sentirse, todos podíamos sentirse que sentimos que teníamos una genealogía acá, una genealogía anarquista. Y me parece que los punks en la biblioteca le dieron mucha visceralidad, mucha vitalidad en su momento, y la sacaron afuera. Me acuerdo que si fue en el año 86, imagino que habría sido el 30 aniversario de la muerte de Simón Radovitsky, ¿no? Si mal no recuerdo, habría sido, creo que murió en México, trabajando en una juguetería en septiembre del 56, por ahí. Y claro, siendo el UAN y tener la escuela de policía Ramón Falcón, pienso que fue como un objetivo que queríamos hacerlo ante todo, ¿no? Sobre todo con Sergio, que también éramos del UAN y vivíamos cerca de la escuela. Y me acuerdo que estábamos hablando mucho sobre Simón Radovitsky, Carl Wilkins, ¿no? Y claro, nos sacó esa idea y dijimos, bueno, estamos cerca de Ramón Falcón, es fácil para nosotros, vivimos cerca y lo hicimos, ¿sabes? Cartera de serigrafía con el nombre Simón Radovitsky. De las 12 y 5 de la mañana tomamos toda la clase de Ramón Falcón. Uno pegaba los carteles, otro pedía el pegamento y otro vigilaba. Si veníamos coches, un coche de acá, gente caminando. Casa, porque los carteles estaban, esos carteles de metales azules eran bien altos, ¿no? Algunas casas perdieron las luces, tuvimos que correr un poco, volvimos otra vez. Pero creo que eso, a las 4 o 5 de la mañana, caminamos por toda la calle otra vez, sino para asegurarnos que no había quedado ningún nombre que decía Ramón Falcón, y sí, creo que no quedó ninguno, al menos esa noche. Muchos de los que nos juntábamos en la biblioteca hacíamos nuestros propios fanzines. Yo hacía Resistencia, estaba Diarrea Mental, 74 metros y La Furia, que la hacía Linux. La Furia comenzó cuando empecé a ir al Comité Anarquista de Villa Crespo. Ahí estaba todo establecido, había como una cúpula anarquista que era difícil estar en la protesta y en todos los lugares donde ellos manejaban, ¿no? Aparte creo que en un punto éramos vistos con desconfianza y aceptos a desconfianza, porque quizás en un punto había muchos chicos de nuestro entorno que no eran confiables. Quizás nosotros mismos tampoco, yo mismo tampoco, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, no machacarme, no criticar, y con el tema del individualismo, yo dije, no, si estoy yo, yo lo puedo hacer. Entonces ahí empezó la furia. La furia, el nombre no es porque, es porque la furia, en realidad tenía furia de estar viviendo donde vivía y todo lo que veía. Y si ustedes ven muchos lugares en la furia, aparte de hablar de bandas obviamente comprometidas, y hablar mucho del tema anarquista, habla de uno, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes manejar tu depresión? ¿O cómo puedes manejar tu entorno? Por mi visión dentro del anarquismo, o la posición que yo tuve dentro del anarquismo, es primero hablarte a vos. Porque vos sos el culpable de todo y vos sos el responsable de todo lo que te está sucediendo. Y además de ser responsable de lo que te sucede a vos en tu vida, vos podés influenciar en tu entorno. Entonces, cuidado con vos mismo. Y ojo, te vuelvo a repetir, ojo con tu vida. Porque te la puede, o tu vida no vale, lo tenés que saber. Y ojo si no vale para vos mismo. Que yo me junté, que se ocupaban de hacer fanzines, eran básicamente, mayormente gente punk, mayormente. Que si yo estaba en el grupo que estaba Mezquirla, Trapito, El Gallego, que eran como un grupito así determinado y que ellos tenían, digamos, o sea, bien street punk, así se las reaguantaban. Yo lo veía a él, ¿no es cierto?, cuando venían los ingenieros, que venían con el grupo, ¿no es cierto?, así, veníamos, conversábamos, discutíamos, charlábamos, hacíamos cosas, por supuesto, íbamos a la esquina a comprar el vino, volvíamos a tomar vino. Lo primero que llegué fue a la sostenida pandilla Fesco, por intermedio de otros compañeros que andaban pateando la calle. Lo que nos unía por ahí era la calle, de que pateamos la calle, éramos unas cirujas que pintamos ahí y vamos a ver bandas. Incluso dormían, vivían en el subte, ¿entendés? Y necesitaban. Y hacían y venían y estaban en las marchas y realmente los conocían. La vida cotidiana de eso de estar con los muchachos era loco, no, estamos solos, nadie nos tiró un cable. Donde sentíamos contención era con los viejos anarcos y salir, estar dando vueltas, más ni hablar cuando pintaba el frío en invierno. Así que ni siquiera podía estirar tranquilamente, poner la boca en los subtes de noche, pero después había que girar. De día, por ahí, bajo el poncho de los pobres dormimos, pero después era girar, salir a romper bolsas para comer y así luqueamos las cosas. Porque nosotros metimos la posta, la calle. Que vivíamos acá. Era una mierda, pero éramos eso. Pum. Pum de acá. Bueno, estamos. Y existimos y somos la mierda siempre. Gracias. que eran niños devenidos de clases medias, no. Hubo clases ricas, ningunos amigos. Hubo clases medias, nosotros, estratos de sectores universitarios rebeldes contra el establishment, y gente muy de abajo. El significado del punk es el de ser alguien de poca monta, de poca validez. Seas de clase alta, seas de clase baja, ibas a ser desplazado igualmente. Si sos de clase baja, vas a ser más bajo todavía. Si sos de clase alta, en algún punto nos juntábamos y éramos todos punk. Para conseguir música había varios carriles. Uno muy importante para mí era llegar a la Constitución e irme al puesto de Alacrán. La rebelión puesto, el puesto heavy, que empezó en la Plaza Almagro, después se mudó al Parque Rivadavia y hoy en día está y sigue estando el Parque Centenario. Muchos años después, en Plaza Almagro, en Parque Centenario, era casi el único lugar en toda la capital, en todo el país, donde se podía conseguir fanzines punks, cassette independiente, enterarse de marchas, de recitales, porque no había otra cosa. Porque gran parte de lo que pasaba en ese momento te la enterabas ahí en el puesto de Alacrán. Durante el día, no era la noche, era durante el día, la tarde. Todos los días, si estaba en el puesto de Alacrán, viendo qué había que hacer después o dónde íbamos después. Mira, creo un lugar de expansión o como se diga, de todo lo que se hacía en la escena punk. Ahí me entraba de todo, de las novedades, de las movidas, había flyers de shows, entonces podía ir a algún show. Los fanzines y los volantes eran el único medio de comunicación y en ese momento era todo era muy importante, porque una cosa quizás pasaba. Hoy viernes, ponerle había un recital y el próximo recital, o el próximo encuentro, o la próxima feria, capaz que pasaba dentro de 3 meses. Lograbas más alarde de la gente, porque cuando le dabas un fanzine decían: lo único que tengo, lo único que te puedo dar y lo único que te digo, tal día, tal lugar, tocamos nosotros y tenés que venir. Era un compromiso muy grande. Era eso, la única información que había, y después es boca a boca, ¿no? Tener algún amigo que conocía a otro, que estaba conectado, que sabía. En los recitales punks, no recuerdo ni ahí cuáles fueron los primeros o el primer recital que fui, pero conocí bueno a Patricia ahí, con un bolsito por el lado del hombro, creo, repartiendo un fanzine, asistencia chiquito, así entre la gente, entre el público. Yo lo compré, me encantó, me gustó, y yo pensé que eso mismo tendría que repetirse, pero a una escala mucho más amplia, digamos, no venderse así tan clandestinamente a tan poca gente, algo tan copado. Entonces yo ahí decidí crear Rebelión Rock. Yo ya había decidido llevarlo, digamos, a algo mucho más masivo, más popular. Yo copié el formato y cómo se hace una revista careta, pero lo llevé a un fanzine. El crossover, ¿no? Porque yo capaz que estaba más con el ambiente o seguía a las bandas en la escena punk, y capaz que no tanto a las bandas de metal. Y la Rebelión Rock era... hacía todo el abanico, ¿no? Que cubría de metal, el punk rock, el hardcore. Yo no solo era una revista o un fanzine musical, sino que yo también ponía entre las notas, muchas notas sociales, que a mí me importaba que la gente conociera. O sea, traté de que fuera una excusa lo musical para también dar como una alerta en muchas cuestiones sociales que tenía que ver, por ejemplo, con los desaparecidos, con el cambio climático, con la policía y con muchas otras cosas, con los indígenas, cómo se estaban matando, cómo se estaban matando. Mucha gente también me dijo que muchas notas de Rebelión Rock les sirvió no solo para abrir la cabeza, sino que a partir de ahí los transformó en otras personas o se enteraron de muchas cosas que nunca se habían enterado por otros medios y bueno, muchísima gente por primera vez tuvo acceso a un fanzine en banda a través de Rebelión Rock, que se vendió en el puesto, y a partir de todos los fanzines que yo comenzaba a vender. Evidentemente fue como un boom, porque durante una época hubo un montón de fanzines que salían, y algunos eran más rockeros, más periodísticos, revistas de rock, digamos, de algún modo, otros eran literarios, otros eran más politizados, había, viste, como un montón de opciones, estuvo muy bueno. Creo que todas nuestras ideas, nuestras búsquedas las poníamos en los fanzines, entonces tenías diversos fanzines. Entre los fanzines nos apoyábamos y nos leíamos y como que los vendíamos bien baratos para que te alcance para la resma y poder volver a hacer otros números. Príncipe de la Causa del Caos es un fanzine que tuvo dos números, entre medio de Hacer Resistencia hice ese fanzine especialmente con Fidel Nadal, en ese momento cantante de Todos Tus Muertos, y también participaron Horacio, Gamezane y Félix, también de la misma banda, ¿no? Era muy crítico el fanzine y también traía bastantes cosas de arte, cómics, comentarios de recitales. De la Causa del Caos es un nombre tremendo, o sea, es un nivel de penetración en el inconsciente de la persona que lo lee. Resistencia sí responde más a un cliché, pero ¿a quién sirve la Causa del Caos? O sea, hoy por hoy me hace reflexionar este nombre en sí mismo. Imagínate a los 20 años y no te hace reflexionar. ¿A quién sirve la Causa del Caos? 10 años después, la respuesta estaba en la calle. Todavía no se entiende y no se entiende bien, ¿no? O sea, una manera contracultural de romper el tema de editar un libro y que todo el mundo te crea. La palabra punk, si bien tiene muchos lugares de donde proviene, era también un fanzine que empezó a salir en la misma época en que los grupos en New York encuentran esta forma de expresión. Entonces, la preocupación también era escribirse con gente afuera y conseguir fanzines de otros lugares para conseguir información. Yo me acuerdo de gente que me comuniqué gracias a un fanzine con México, con Canadá, con Australia, y recibir inclusive hasta bandas que me decían: quiero escuchar la tuya, te mando la mía. Me acuerdo lo que hacía mucho era escribir con gente de España. Escribir con gente de España, bueno, con un idioma, mandábamos cartas, nos pedían música y a la vez nos mandaban música, todo en cassette. Juntábamos, no sé, para ir a un recital, para tomar algo, y con todos los fanzines que nos llevaban de afuera. Me han mandado paquetes, yo recibía en mi casa a buscar Papá Noel, viste, los fanzines que eran, nosotros nos caíamos de culo, porque eran hechos en Squad, yo, pero parecía una revista Vox, más o menos, pero anarquista, viste. No sé. Sacábamos así una radiografía, cada uno se gastaban de tanto que lo leían, porque era como el único lugar donde conseguía información. Leía cartas de Milano, de Italia, de Brixton, de lugares donde ardía. Querías tener contacto con alguien y realmente lo podías tener y podías acceder a la información, pero tenías que hacer eso, tenías que mandar una carta, esperar que llegue, tenías que tener realmente interés en hacer las cosas. Yo también escribía en una revista Máximo Rock and Roll, en una revista que salía en California. El gran fanzine que cumplió a todo el mundo, a toda la escena mundial. Ahí aparecían lugares tan ignotos como Sudáfrica. Se enteraba que había punk de Sudáfrica, ellos se enteraban que había punk en Argentina, en Grecia y así. Nos íbamos alimentando así del intercambio internacional entre todos. Entonces, era un fanzine básicamente formado por una escena de cada lugar. Y era la misma colaboración de la gente. de ahí fue columnista Patricia, por ejemplo, Argentina salió varias veces. Patricia era la corresponsal de Buenos Aires, de la Maximum Rock and Roll, y cuando salía después leíamos los reportes de ella en la Maximum y sabíamos que eso estaba pasando en todo el mundo a la vez. De las tantas cosas que nos enterábamos y aprendimos de leer la Maximum Rock and Roll, una de ellas fue el Stop the City, que literalmente se trataba de una acción que se realizó más que nada en Londres y era justamente detener la ciudad por distintos medios, o sea, ataques a centros financieros, bancos, instituciones gubernamentales. Y bueno, en ese periodo tan agitado localmente, entre otros editores de fanzines y gente que iba a la biblioteca y al comité anarquista, se hizo una versión local. Y la verdad que era fantástico. Bueno, son dos días que la verdad, como el primero de mayo es una mierda porque es oficializante, ¿no? No existe. Bueno, el 29 y 30 de abril es nuestro día. En realidad, creo que la mayor cantidad de los días son los días que estamos negociando por más. Siempre tenemos algún puto problema que hacer o alguna situación que hacer que quizás no la quisiéramos hacer, no sé si se entiende. No recuerdo la fecha, pero era una fecha específica donde se hacía todo el mundo y bueno, lo hacíamos, nos uníamos a esa acción de repudio a la oligarquía. Era divertido, ingenioso, se hacía mucho durante las noches bicicleteadas, que se recorrían muchos lugares, lugares que son 60, 70 personas en bicicleta, porque obviamente no eran 60, 70, 80 activistas, no, los activistas eran 4 o 5, pero al salir a convocar a una bicicleta toda la noche, con disfraces, etc., alcohol, obviamente, o no, lo que tomaban, ¿no? era muy divertido, muy copado. En el año 85, con la cantante Antihéroes, Mónica Vidal, coincidíamos viajando en el colectivo 15 durante como una hora viniendo de zona norte y siempre hablábamos de lo necesario que era comunicarnos porque no había tanta gente en la escena y había pocos recitales, entonces, bueno, eran pocos los encuentros que había como para poder realizar cosas. Era algo que notaba en mucha gente, la necesidad de poner en práctica las cosas que pensaba cada uno que era el punk rock en sus vidas. Sin hacer nada era imposible sentirse más cerca de ese sentimiento, ¿no? Entonces empezamos a idear unos encuentros en el Jardín Botánico. Los encuentros del Jardín Botánico, me acuerdo algunos y sí, iba mucha gente. Fue así un flash ver montones de looks distintos de personas que no había visto jamás en mi vida, con crestas, pelos teñidos, personas que venían de distintas partes del conurbano. Había gente de Jamelgan, veníamos a lo del Guano, de Quilmes, aunque había muchos en San Telmo, en Palermo, ¿no? Quizás era la mayoría. Era un lugar de encuentro y nos juntábamos todos, ¿no? Era muy lindo porque era como juntarte con gente que no conocía porque de alguna forma te sentías súper conectada con esa gente. Y bueno, nos juntamos tantos en el Jardín Botánico que hubo que irse y nos fuimos como en una procesión hasta el Parque Las Heras. Yo me enteraba de las reuniones por los fanzines, bueno, por Resistencia, por Rebellion Rock y por los flyers. Y hablábamos de todo, de ir a ver conciertos, que en esos momentos íbamos a ver los miradores y subo, había otras cosas para ver, organizarse, pasar el día juntos, hablar sobre punk rock, sobre anarquía. La anarquía no la tenía tan clara como a partir de esos encuentros. Estaba bueno todo lo que se hablaba ahí. Y recuerdo en uno que también había mucha gente, ¿no? Y tenía eso que también lo tenían los recitales, de juntar gente o del sur o del norte, y que a partir de esos encuentros como que salía cantidad de cosas. Nos estábamos como juntando para ver qué se hacía para diferentes cosas, entre tantas de esas cosas, organizar cosas contra la policía, por los derechos. Y la verdad que fue bastante satisfactorio porque se sentía como que mucha gente necesitaba eso de la comunicación, ¿no? De ver qué era lo que estaba pasando en otros lugares y de sentirse que no estabas solo y que no era solamente la ropa que tenías puesta y el grupo que ibas a ver, sino que había algo más que te estaba sosteniendo. Y noté mucho entusiasmo por parte de la gente en la idea de la cooperativa. Recuerdo que la idea de la cooperativa era grabar un compilado. Un compilado porque habíamos visto un compilado brasileño que se llamaba El comienzo del fin del mundo, ¿no? En una escuadra. Así dijimos, mirá, che, los brasileños ya hicieron esto, nosotros todavía no hicimos nada. Bueno, entonces ahí nos pusimos las pilas y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro compilado del punk argentino. Pero nosotros queríamos tener la posibilidad de generar un vinilo donde cada uno tuviéramos alguna participación, o en todo caso ir sacando uno de cada banda e ir autofinanciándolo. Y había algo que era muy importante, que era que no tener un productor, alguien que metiera mano en tus regalías, sino que vos pudieras generar tu propia empresa, ¿sí? Hazlo tú mismo. En definitiva, ese era el espíritu que nosotros queríamos tener. O sea, lo más punk para mí era eso. Era el hacerlo vos solo y el hacer lo que quieras. Me parecía mucho más punk que el género punk rock en sí mismo o cierta estética claramente delimitada o lo que sea. Para mí siempre fue desde chiquito como hacer lo que tenga ganas y hacerlo yo sin pedirle permiso a nadie. Y eso era punk para mí. Y nosotros queríamos llevar adelante algunas ideas del anarquismo. Como bueno, tomar decisiones entre todos, por ejemplo en un grupo que no haya un líder o no tener un guía, sino que bueno, todas las cosas se trataban, se discutían o se votaban. Creíamos que había una conexión entre el anarquismo, las ideas de autogestión y la música. Es decir, que el anarquismo con el cual habíamos entrado en contacto a partir de lecturas y discusiones y que eran ideas que considerábamos muy grandes, las podíamos bajar a nuestra propia realidad creando pequeños focos de autogestión. Empezamos primero a organizar los recitales, qué poníamos, los flyers, dónde poníamos la pintura, qué hacíamos con el dibujo, quién hacía los carteles, etcétera, nos prestábamos los equipos, ensayábamos, dábamos ideas. Pero también había un discurso en donde nosotros nos reuníamos para poder leer textos, escribíamos cosas, presentábamos cosas, nos divertíamos a todos y nos capacitábamos. No había una cosa de cooperativa con quien se organiza para ganar plata, salir adelante, comprarse una casa, etc. Sino era una cosa como sobrevivir en un gueto donde podíamos hacer cosas y funcionar. Ideológicamente para mí me encantaba que sea una cooperativa. A mí me interesa la idea cooperativista, me parece sumamente válida, porque rescata la palabra solidaridad, que está desactualizada. Entonces, para mí, eso en sí mismo, el hecho de intentarlo, ya era válido. Se sintió mucha respuesta de parte de la gente ante el agite de decirle a la gente que no solamente había que mirar o esperar siendo público, sino que podías agitar un montón de cuestiones. Y así resultó que de los primeros festivales había una gama como de 10 flyers y pósters distintos, porque cada uno hacía un flyer y lo iba a pegar por su zona. Así fue que en el primer festival de la cooperativa en La Boca, en un club, en un teatro donde no se habían realizado recitales de estas características, aparecieran como 300 personas, lo cual era una cifra o más, una cifra inusitada para los recitales que eran de 50 o mucho de 80 personas. Y la gente seguía como si nada. Después Manos en la batería tocó los tres temas todos iguales, todos pum pum pum, y decíamos terminó el tema. Era fantástico, la gente estaba pero en la oficina con nosotros. Obviamente lo que salió espectacular también fue el manifiesto con todos los detenidos de muchísimo tiempo. La verdad que ese recital fue uno de los mejores que yo recuerdo, porque fue realmente punk y anarquista, eso era. Yo creo que el más redondo fue el Verde. Fue el más potente, más auténtico, el que salió todo más o menos como habíamos acordado, muchísima gente. Nunca me enteré porque era justo cuando estábamos tocando nosotros, que afuera había como una gran batalla campal. Por suerte me tocó arriba del escenario, hasta a mí no llegaron. Creo que había algunos problemas con gente de la Barra de Boca y tal. Y lo llevaron de Boca, porque el lugar ya... Pasa que vamos, cuatro de pan fueron ahí para tomar cerveza, el lugar donde pagaban lo de Boca. Imagínate, entran cuatro de pan, están los muchachos ahí que están todos los días, están ahí, y ven como una novedad, ¿viste? Y encima están medio copeteados, ¿viste? ¿De dónde vienen esto? ¿A dónde van? Ah, están allá en el recital, ¿viste? Vamos. Heroica y con un corte en el cuello. Con un dedo acá, porque se lo sacaba el dedo, era muy cómico porque se lo sacaba el dedo y se había hecho rezarle y se lo gritaba. Y después se lo tapaba, se callaba la boca, se le quitaba y le gritaba. Y era porque le había tirado una botella. Soy Sergio y JL nos metimos en una moto, me parece. Se ve bien con el bajo, un pedazo de batería, los tres juntos. Me acuerdo de la policía tratando como de salvarme, tipo pasan por acá, me están echando. Entonces, de alguna forma, ese día fue la única vez que pude decir a la policía gracias, por el favor. Grandes, donde había un escenario, donde había sonido, donde bueno, la gente podía escuchar a las bandas de otra forma, ¿no? Yo creo que las cosas se miden como en una totalidad. Es decir, cuando vos tenés una buena gig, era porque era eso, y el fanzine, y la gente, y era una serie de cosas que eran todas funcionales a una propuesta. Estábamos bastante organizados y como que se iba juntando una mínima guita como para en un futuro grabar un cassette, era en ese entonces, con dos temas de cada banda. Pero bueno, ocurrió un suceso lamentable, como que alguien se llevó la plata que habíamos recaudado y como que eso quedó en la nada. Quizás hubo un par de cosas con alguna gente de Belgrano, ¿no? Un tema muy difícil, ese. Sí, quizás sí, había gente del sur que no conectaba tanto con la gente de Belgrano. Me acuerdo que hubo muchos problemas con entre mutantes y todos tus muertos, quizás por algunas actitudes estúpidas, quizás no muy importantes. Se perdía mucho tiempo en ver el orden de quién tocaba, se perdía mucho tiempo en ver quién guardaba la plata y quién no la guardaba. Yo creo que había una candidez que yo no sé si es que no lo veían o eran como yo, como unos conscientes, en el caso de Patricia, por ejemplo, en el caso de Gary. Ellos no veían también que esto no iba a funcionar bien. Hicieron tres festivales durante el año. El segundo festival que planeábamos hacer fue suspendido el mismo día por los dueños del club que habíamos alquilado. Y bueno, luego buscamos más lugares, más clubes de barrio en zona sur que nos permitieran hacer los festivales. Lo que pasaba es que la política de la cooperativa es que no había seguridad, todo lo hacíamos los músicos que conformábamos la cooperativa. Entonces venía gran cantidad de gente y bueno, había mucho descontrol en algunos de los recitales. Estos lugares por lo general terminaban con varias cosas rotas del baño, espejos, en fin, cosas que nos empezaron a tomar digamos desprevenidos. No estábamos pensando en todos los problemas que iban a surgir. O sea, los festivales fueron destruidos por el propio público al cual estaban dirigidos, de algún modo. Una de las cosas que no hicimos muy bien, no preparamos muy bien, fue la parte de seguridad, ¿no? Quizás estábamos más pensando que teníamos un enemigo único que era la policía, pero al final después tuvimos muchos problemas inesperados, ¿no? Realmente se caracterizaron por ser bastante caóticos. Pero no por la organización, me parece, sino también el público, como que había cosas que no entendían. Y también se conocía al público que terminaba forzando la entrada y violentando el lugar y destruyendo las cosas, destruyendo los baños o lo que sea, y que después jamás se podía volver a hacer un recital porque no había forma de cerrar los números, y el mismo lugar que alquilaste una vez, la segunda vez no te lo alquilaba porque estaba destruido y tenías que moverte y empezar todo de nuevo, siempre una vez. Pero fue difícil de armarlo por esa misma violencia del momento. Era frustrante a veces, ¿no? Porque pensaba que tenías todo preparado y en 5 minutos 10 personas terminaban todo. Estaban los que hacían cosas y estaban los que venían a destruir esas cosas. Todos dentro del mismo grupo, me parece, porque nos veíamos todos en la puerta de los lugares. Entonces era medio, es como raro, ahora viendo lo de más grande es como deforme, medio infantil. Me parecía que había más gente conectada sobre el anarquismo en la biblioteca que quizás en la cooperativa o en los conciertos del PAN, ¿no? Hay gente que leía que estaba interesada sobre el anarquismo, hay gente que no, hay gente que decía que era anarquista y no sabía nada. Habías estado haciendo tanto esfuerzo para montar una situación que querías que se realizara de una manera acorde a tus pensamientos y resultaba que estabas creando un espacio para que venga un montón de gente a protagonizar hechos de violencia, de autoritarismo, de abuso. Así que fue como un final horrible y fue el final de los intentos de cooperativa de estos 2 años, ¿no? Igual, sin embargo, siento que fue muy bueno el podernos organizar y hacer los Stipunks, estuvo muy bueno. Y ahí hubo un crecimiento, una explosión de nuestras bandas, donde por lo menos le dimos el ámbito a la gente para que pudiera salir adelante y decir, vale la pena lo que están haciendo los chicos, ellos pueden, yo también. Y no había nada. No había carteles, no había producción, no había un productor atrás nuestro. Éramos nosotros haciendo lío y eso fue lo más divertido. No era solo música, era una forma de ver el negocio, de ver a las bandas, de ver los recitales, los festivales, era algo diferente, era en realidad lo que estábamos haciendo. Era un impulso, algo nuevo del que se puede, de que no somos unos mancos, ni no tenemos ni idea ni para nada, ni que no podemos hacer nada, al contrario, somos muy valerosos y tenemos actitud de las cuales que si queremos hacerlo lo vamos a lograr, y se logró. creo que el problema de la cooperativa en realidad fue no haberla pensado más a largo plazo y no haber trazado un plan comercial realmente, porque era obvio que esa situación se estaba gestando, estaba creciendo, había mucho poder convocatorio, había plata, de hecho había problemas con la plata, pero no tuvo una visión comercial. La visión fue netamente, como te dije, musical. Entonces, cuando nos quedamos en lo musical, obviamente lo comercial iba a fracasar. Entonces, pero mi visión fue que en lo musical sí, y las bandas tuvieron la oportunidad de surgir. La que no surgió se durmió, porque era ese momento. O sea, nadie llevaba esa convocatoria en el underground. Nadie. Cuando nosotros montábamos un concierto, eso en definitiva, había un montón de productores que por ahí no movían lo que nosotros movíamos en un fin de semana. Si vos juntas todas las bandas que tocábamos la misma movida en tu jueves y un domingo, eso es un PBI de industrias culturales, que eso al merchandising no se le iba a escapar. Y no se le escapó, porque apuntó a las dos o tres bandas más populares y se las comió, se las llevó. Y eso es una lectura que nosotros no hacíamos porque yo era un pendejo. Y la mayoría, no, yo tenía 18, 19 años. Entonces, yo no veía esta perspectiva, y cuando la veía, dentro de mi limitada inteligencia, hacía como que no la quería ver. Nos faltó la parte comercial, que en realidad a nadie le interesaba en ese momento. Así que cada uno pudo hacer lo que hizo. Si yo ahora estaría en ese momento, bueno, es fácil con el diario del lunes, pero se hubiera machacado por tener una actitud comercial y una actitud a futuro. Hay cosas que es mejor que se extingan como esto, porque tal vez se habría convertido, no hubiera podido sobrevivir al proceso que yo creía que tenía que tener, que era ser la nueva cosa buena del mercado, casi te diría. Y la situación estaba dada solamente para que si eso pasase, hubiera que hacer la vista gorda y correrse de los principios que estaban guiando la idea misma. Pero creo que está bien con no haberse convertido en otra cosa. Creo que le da valor a la situación. Hubiera sido penoso. Yo creí que se podía dar un golpe más fuerte culturalmente. Y recuerdo una en especial, que fue el segundo festipunk, la polonesa, ahí en Valentín Alsina, que era el Capitán Montilla y sus pilotos, tenía una banda, y el Capitán Montilla nos alquilaba el sonido. Y no sé por qué la guita no aparecía. Y eran las 7 de la mañana, ya había despuntado el sol, y el Capitán Montilla esperaba ahí arriba que le pague, y todo el mundo se iba yendo. Y no sé qué habrá pasado con el Capitán Montilla, pero... Porque si me escucha, se va a volar muy mal, pero creo que le dejamos debiendo un montón de plata. No sé si porque ya ahí se había descontrolado, no sé si no, si la plata no estaba, si se la llevaban. Era algo que nosotros no estábamos maduros para manejar. O por ahí en sí misma, la cooperativa era eso, era prenderlo a fuego, como lo aprendimos. Y la valentía y la actitud que había en ese momento. Pero la verdad era toda una cagada. A mí siempre me pareció de que el punk quizás hubo una etapa en la que perdió mucho de ese espíritu que tenía bien espíritu nihilista, como decía antes, lo perdió a través de alcanzarse demasiado ideológico, demasiado panfletario. Yo creo que por ahí en ese grupo de fuerza punk ya estaban las semillas de cambio, inclusive cambios sociales que ocurrieron después. Y esto te lo digo ahora. Si me preguntas en ese momento, me hubieran cogido así de hombros y hubiera dicho, bueno, son unos idealistas divinos, pero digamos, ¿qué pueden llegar a lograr? Thank you. No sé qué, uy, ¿qué les pareció el casi todos que están acá vieron el capítulo 1 al otro día? Y este es como más abajo, ¿no? El primero suena todo como más heroico con el tema de la cuestión contra la policía. Y este que es como más poner en práctica qué es lo que en ese momento se conocía como las ideas que tenían referencia al punk en Buenos Aires y en Mar del Plata, que es donde son las personas que hablan acá. Bueno, la cuestión era ponerlo en práctica y si bien es un poco localista lo que se cuenta, creo que es la mejor forma de pintar lo que le pasa a un grupo de gente, la experiencia, ¿no? Los problemas con los que esas personas se encontraban. Eso es lo que quisimos retratar también con un poco de la conexión local con los anarquistas clásicos de Argentina, que son muchos por el tema de la inmigración europea, española, polaca, alemana, italiana. Y bueno, está el capítulo 3 que lo estamos realizando ahora, pero estos, no sé qué les pareció a ustedes, si entendieron algo o no se entiende nada, porque ahora escuchándolo, cuando lo ves en otro país, hay un montón de cosas que se refieren a la parte local y bueno, tal vez aclararlo desdibuja un poco el hilo del documental, pero hicimos lo mejor que pudimos. También incluimos el tema de las animaciones para romper un poco con la seriedad de que todo parece por ahí como muy intrincado y le tratamos de meter algo, bueno, no sé, para romper un poco el clima de que pensábamos nosotros que traía el documental. Son experiencias que quisimos compartir. Bueno, y estoy también muy contenta porque está Patra, que está, bueno, no sé dónde está, ahí está. Patra del grupo Exheroica, que ella también colaboró con mucho material de fotos y videos para el documental, porque solo trabajamos con flyers, fotos y muy poquito de video, casi nada, porque no llega a tener la calidad con que lo deberíamos usar. Entonces, por eso están las animaciones y todo el tema de diagramarlo como si fuera un fanzine. Y bueno, también muchas gracias a Lugar y a Silvia, que también es casi de la misma época de la que estamos hablando, pero anterior, sí, ya sé por eso, casi. También acá, que para nosotros, para la gente de Argentina, de Buenos Aires, en mi caso, toda la gente que habla acá, toda la música que provenía de acá era de lo que nos nutríamos, ¿no? Además, me gusta también la parte del correo, creo que es esencial en un relato que gire alrededor de los 80 y 90, porque es de donde nos conocíamos todos en todas partes del mundo. Para nosotros era esencial y creo que para los otros países también el tráfico de correo era muy fuerte. No había otra forma de conocer lo que sucedía en los lugares. Así que, no sé, creo que también está bueno contarlo, porque si no, no está contado en ningún lado. Está contado en muchos fanzines y los fanzines, bueno, varios se han extinguido en los armarios de las casas de personas que ya no les interesa más. Entonces, bueno, parte de lo que a mí sí me interesa es el rescate de todo ese periodo, ¿no? Y creo que si cada uno rescata un poco de su lado, se cuenta como algo más real. La tercera parte, ¿de qué años habla? Todo es del mismo periodo, 1983, finales de los 80. Lo que se divide son los temas. En la primera parte era de la policía y de cómo salir a la calle. Esta es un poco de donde la conexión de las ideas anarquistas en toda esta gente y cómo se trataron de poner en práctica. Y en el capítulo 3 va a haber una parte bastante potente dedicada a mujeres, que me costó conseguir mujeres que hablaran cuando empezamos a hacer este documental. Patra estaba acá y ella envió desde acá su testimonio, pero era muy difícil que las mujeres, de pocas que participaban en esos momentos, quieran hablar. Ahora sí, no sé si tal vez al ver el trabajo y todo eso, se prestaron más y estamos con varios, ya varias entrevistas hechas, entonces tenemos como una parte de eso. Otra parte también bastante interesante va a ser reproducir cómo sonaba un recital en esa época. Acá hay un pedacito, se escucha un poco. Sentimiento incontrolable en un festival. Porque otra característica de ese periodo en Argentina es que muy pocas de las bandas llegaron a grabar algo. La mayoría de las bandas no pudieron salir de recitales en vivo y salas de ensayo. Entonces hay gran cantidad de canciones que nunca fueron grabadas. Y bueno, estoy trabajando con eso para que bandas de ahora las reproduzcan y además tratar de hacer una parte en el capítulo 3 sobre cómo era realmente un recital en ese momento. Y la última cosa es lo más importante, que es qué significa desacatar a la autoridad. ¿No? Y una visión de alguien de ahora interpelando un poco al pasado desde el punto de vista, bueno, ¿qué era? Desacato a la autoridad es el nombre de un edicto policial. Desorden, debe existir en todos los países. Una figura por la cual la policía te detiene. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Y qué hay detrás de toda la gente que desacató a la autoridad en su momento, que han hecho de sus vidas? En fin, nada, el capítulo 3 estamos trabajando con eso. ¿Hay algo sobre los 90 o sobre los 2000? ¿Hay continuidad o se quedó todo en esos años? No, para nada. Hay continuidad. Nosotros nos enfocamos históricamente a ese periodo, ¿no? Pero no como una... esto fue lo máximo o qué bueno el pasado, no. Por eso mismo te comenté recién que vamos a poner una persona que desde el presente pueda hacer una continuidad, aunque sea para darle la idea al que lo está viendo que la cosa continuó y que sigue y que siempre continúa. Nosotros nos enfocamos en ese periodo porque es un periodo del que no hay ninguna cosa donde consultar, y muchas de las personas, acá hay varias personas que son de Argentina, que tal vez tampoco sabían qué era lo que sucedía porque simplemente no está en ningún lado. Entonces, al plantear que alguien de ahora interpele un poco a personas de esa época es darle el sentido de la continuidad. Como que no, que era más valioso porque recibías un disco por correo. No, es decir, usamos todas las herramientas que hay en el momento en que estamos. Creo que eso nos sucede a todos todo el tiempo. Y simplemente es como, creo que también conocer un poco de la parte del pasado te da un poquito más de empuje al presente. También las Cumbia Queer, ¿sabéis? ¿Está haciendo ahora una gira por Europea? Y ahora no, una mini gira, sí. Una mini gira. Y, por ejemplo, las... no me sale el nombre. ¿De quién querés hablar? ¿Las Policarpas? Sí, cruzamos con ellas en un país. Vale, están haciendo una gira europea en la cual están tocando en sitios que eran contactos ya de que se hicieron en aquella época. Y sí. Sí, de hecho las cruzamos en alguna ciudad de Alemania y para nosotras es un flash venir 20 o 25 años después a lugares que claro, vivía en esos momentos. Y sí, muchas personas todavía están y hemos visto amigos con quienes nos escribíamos de esos años, claro. Sí, continúa todo, continuamos alrededor del mundo en una movida alternativa. Una cosa, en el periodo es 83, ¿no? Digamos, dices del 83 sí. al Claro, o sea, de hecho aparece el suceso de la democracia y ahí aparece una contracultura que había estado apisonada por aquello tan bonito que llamamos en Argentina rock nacional, ¿no? Que es una especie de losa que en su momento, en un principio, tuvo también algo de movilizador, pero que se convirtió en una industria de lo más rentable, ¿no? Y aparecéis ahí rompiendo un poco con preceptos que se rompen en el punk, por ejemplo, de Inglaterra en los años 77, ¿no? Digamos, es muy interesante cómo se va desplazando. Yo creo que el hilo conductor verdaderamente en todo esto es el movimiento libertario, la idea libertaria, ¿no? Digamos, lo que pasa es que asume, por lo que veo al menos aquí, termina asumiendo como una cosa más cultural y de anarquismo vivencial, y no de un anarquismo total más comprometido, que sí tenía relación con las madres, en la resistencia, con todo eso. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo está la salud de todo ese movimiento libertario que no es solamente el cultural, digamos, ¿no? Sino que ocupa otros espacios? Mira, si es el primero en la perspectiva hacia esos años, acá está tomado una pequeña parte, gente que adhería a esa parte cultural libertaria, pero dentro del mismo movimiento punk había gente más de una perspectiva. Por eso al final también los pusimos a los que dicen era una cagada, era malísimo, porque había otra gente que pensaban totalmente lo contrario, de opuesto total dentro de la misma movida. Y acá se incluye bastante, o por lo menos una visión medio histórica, como dije antes, que hay una gran tradición en Argentina sobre el movimiento libertario. Y bueno, de hecho, cuánta gente de, ¿no?, después de la guerra civil en España, también el Afora estaba lleno de lo que nosotros decíamos los viejos de la guerra, que contaban todas las historias, ¿no? Nos han influido mucho a todos saber todas esas cuestiones. Pero bueno, siempre es como que en este momento, y creo que no solo en Argentina, sino en el mundo, todo el sentimiento libertario ha tomado parte en los movimientos de antiglobalización, en todas las mini batallas que hay que liberar día a día por un montón de causas, ¿no? Creo que están como más involucrados en todo eso, desde lo cotidiano y rebelarse contra un montón de cosas, como puede ser la comida, como cocinar, tener tu propia huerta, estar agitando en un montón de manifestaciones, hacer un montón de movidas también por internet. Hay cantidad de lugares donde ese espíritu libertario creo que sigue súper vigente, más, digamos, como más metido en distintas filas. Es mi visión, creo, es lo que veo que sucede y que veo que sucede en muchos países que vamos visitando. En Europa sigue siendo muy fuerte todo el movimiento de ocupación y de defensa de lugares ocupados. En Argentina y en Latinoamérica no, porque nunca hubo ninguna partecita de la ley donde uno pudiera meterse para lograr hacer ocupaciones que perduraran. Es algo que nunca funcionó muy bien allá, y acá es una de las cosas donde hay más lucha, ¿no? Los nazis han crecido últimamente en Mar del Plata, ¿no? Me parece. Cuenta un poco, a ver. Bueno, justo estuve en Mar del Plata en este documental, la parte 1 y la parte 2, se presentaron en el Festival de Cine de Mar del Plata, que es un festival más importante de Latinoamérica. Gerardo estuvo acompañándonos en la presentación. Sí, últimamente, por, no sé, un fenómeno que sucede en varias ciudades del mundo, unos grupos de hombres, en su mayoría, han tomado ideas directamente filo nazis alemanas, sí, ni siquiera traspolado a algo de Argentina, sino que elevan el idioma, no sé. Me parece muy curioso, tiene un poco de conexión con algunas personas de derecha del gobierno, creo, de la ciudad, pero más allá de eso, le han pegado montones de personas, han protagonizado incidentes de violencia, se han sacado fotos provocativas, luciendo esvásticas, en fin, eso es lo que sé y lo que vi, vi a la gente golpeada, pero lamentablemente es una idea que le gusta mucho a alguna gente en muchas partes del mundo y hay que estar firme contra eso, ¿no? Y a Mar del Plata, este año, el 14 de octubre, va a viajar Penny Rimbaud, el baterista de Crass, bueno, muy importante para el movimiento anarcopunk de toda esta movida, y justamente va a estar dando una charla en Mar del Plata y lo consideramos importante porque es un sitio donde hay que hacer fuerza para que visibilizar a toda la violencia y bueno, y continuar en eso. Ojo que él... ¿Y la deriva política que puede tomar? Porque es un país ¿cómo? Con la deriva política que puede tomar. Porque es un país con un nivel de fascismo altísimo, Argentina, desde su creación, casi. Sí, sí, pero hay, o sea, mucha... también tiene la otra parte, que tiene una parte activa, muy sí, consciente y muy militante. Sí, pero también hay una parte que se le opone muy fuertemente. No, no, ya, pero que quiero decir que está implícito en... O sea, sí, nazis se han radicado en Argentina, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, directamente. La misma dictadura militar y toda la dictadura del siglo XX, consigo todo. Claro, sí. Eso sí, pero estos se sacan directamente, no es que ni siquiera quieren traspolar un discurso a lo que fuera nacionalismo argentino, no. Es filo nazi alemán, pero bueno. Pero también el año pasado fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. El Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina es inmenso. Se juntan miles y miles de mujeres en una ciudad, la toman por completo y batallan duro en las catedrales de las distintas ciudades donde suceden los encuentros. Se arman batallas campales porque van... pro vida, nacionalistas, directamente a enfrentarse en batallas contra las mujeres y se pone bastante movido. Por eso te digo, ¿eh? Que es, o sea, ¿no? Sí, claro, ay, pero también de la otra parte y bien, bien fuerte este año, el encuentro va a ser en Rosario. El Encuentro Nacional de Mujeres es inmenso el movimiento que hay ahora en Argentina, crece así. Increíble cada año. ¿Son excluyentes las feministas? Sí, hay de todo. No las feministas. La mayoría o... No. Creció muchísimo el movimiento de mujeres en Argentina. Entonces tenés muy radicalizadas, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Pero no puedo hablarte en general, ¿no? Hay grupos que sí son más excluyentes e hiperradicales, pero por suerte hay de todo, está buenísimo. ¿Hay alguna razón para que esto que has dicho de que el movimiento Ocupa no arraigó mucho en Argentina? O sea, ¿tú ves alguna razón o hay alguna explicación a esto? Porque aquí en Barcelona yo, por ejemplo, conozco mucha gente argentina en casas ocupadas. Sí, no, o sea, ha habido, ¿hay intento, problema allí con la vivienda o es más fácil? No, es muy difícil, ha habido muchos problemas. Yo siempre vi que era más difícil el tema de organización y poner en práctica dentro del espacio algo social. Eso ha sido siempre, las ocupas han durado muy poco, no hubo organización como para combatir, la policía ha sacado a la gente con total violencia, sin ningún tipo de amparo, de nada, eso también es importante, nunca se ha encontrado una forma de defensa, es decir, la policía entra, te saca, como sea, no importa nada, entonces eso también creo que ha costado por ese lado, ¿no? Ya, pero o sea, por ejemplo, aquí en Europa, o sea, muchos centros ocupados han sido, o sea, pues plataformas para con grupos punkis, o sea, sí, sí, ha sido la forma de actuar, de no estar en un circuito más comercial, de no estar, en esto que hablabas de las salas esas que acababan destrozadas, ahí a la jungla te vas y puedes tocar y puede haber todo lo que quieras, ¿no? Porque, o sea, es como un espacio que es más acorde con quizás toda esta manera de entender lo que es la música y de entender lo que es un concierto punky, ¿no? O sea, porque tampoco se debe coartar muchas veces a que por una serie de motivos pues tiene que dar una patada a una cosa, no lo sé. Mejor que no la sí. dé, ¿no? Pero o sea, sí. que entra dentro de lo posible, ¿no? O sea, no puedes pretender que un concierto punky sea, no sé, pues en la sala Apolo. Yo fui a ver uno de Cibelio últimamente y salí muy, muy, muy, muy decepcionado, ¿no? O sea, porque el Fray incluso dijo que la seguridad, que no sé qué, que fueran allá por unos que estaban armando. O sea, algo que impensable, ¿no? Pero claro, o sea, es que el espacio no se presta a que haya un ambiente que puedas... Esta rabia que tienes o eso que tienes lo puedes canalizar y a lo mejor sin hacer daño ni nada, ¿no? O sea, o bailar, sí. o hacer poco, o hacer lo que sea, que en otro sitio no lo podías hacer. O sea, entonces, pues, el hecho este de que no hubiera estos sitios así, igual también fue una de las causas que no cuajó, ¿no? O sea, porque tampoco se habla mucho del aspecto, no lo sé si allí la heroína... No. O sea, pegó fuerte. No. No, y menos en esos años. No, mucho alcohol, pero antes de referirme a eso, te digo que, por ejemplo, bueno, ahí está el libro de compilado de mis fanzines, que salió hace como 3 años, y yo había publicado, bueno, me escribía con un montón de gente de acá, de Zaragoza, para mí cosas, y personas de Zaragoza me han influenciado mucho, la banda Quarter Rage, Santi y Rick, en fin, y publiqué con mucha ilusión un amplísimo artículo sobre ocupación, como para difundirlo bien, y ocupándonos, y vuelvo a usar la palabra, de difundir qué era una ocupa, cómo en Europa en especial, porque en Estados Unidos tampoco sucedían las ocupaciones. Pero en Alemania, en Berlín... Claro, sí, sí, sí, pero digo, es una cosa muy que ha sucedido acá y por eso lo difundíamos en Argentina para tratar de ver si podíamos organizarnos, pero nunca pudimos. Los pocos intentos en los que yo estuve fueron violentamente reprimidos por la gente, por la policía. Teníamos un problema con la policía muy grande, muy insoportable, y entonces encima que te golpearan, que te llevaran detenido todos los días, era como realmente demasiado. Eso es lo que te puedo decir yo. Y sobre el tema heroína, no, en esa época mucho alcohol y muchas pastillas, pero también ni siquiera ni cocaína, nada estaba al alcance de esta gente, era todo más... No, es que me extraña un poco que no... No, no había, no, era descontrolado, pero por tema mayormente de alcohol y de pastillas, pero no, ni siquiera... fumaba mucho, se veía muy bien el descontrol de alcohol y de pastillas, pero no había otro tipo de drogas. De hecho, el de Sumo, el cantante Sumo, ¿cómo se llama? Alcohólico, Luca. Luca se fue a Argentina porque salió escapando de la guerra. Sí. Porque él estaba súper pillado y se fue por eso. Sí, era como no podía un comercial, ¿no? Digamos, un cuerpo mainstream, digamos. Era paralelo un poco, ¿no? Porque yo estoy viendo sí, 24 sí. y vi ese paralelismo, que por un lado estaba todo lo under y también ya empezaba a llegar un poco, ¿no? Una especie de ola mainstream ya europea que había captado también al punk aquí, ¿no? Digamos, sí. A nivel de mercado. Sí, sí, ahí está un poquito explicado acá, varios de los grupos de que habían formado esta cooperativa fueron como medio... ahí tomaron otro camino, bueno, Todos Tus Muertos, otras bandas más, y sí, pero bueno, todo continuó, se fue cambiando, pero por eso tomamos hasta este periodo, porque no se sabe mucho y no sé, me gusta hablar sobre eso. ¿Y cuántas gente estabais integradas en la cooperativa? Bueno, las bandas eran cinco bandas, pero los recitales crecían y crecían un montón, como ahí también cuentan bien, era la mayor, en esos festivales era lo más grande que había en el underground en ese momento en Buenos Aires, y era organizado con un espíritu de autogestión y no había seguridad No había, en un momento no cobrábamos entrada, tenías que ir y poner voz, no se le obligaba a nadie, nada. Tomábamos distintas experiencias a ver cómo lo podíamos sostener entre todos. Poníamos en práctica eso y fue creciendo la violencia y por no llamar a la policía, digamos, yo preferí irme y nada, que ya está. Pero fueron buenas experiencias porque durante 2 años probamos un montón de métodos distintos y fue una buenísima escuela que luego seguimos cada uno por su lado, pero fue un momento de poner en práctica un montón de cosas y una persona que habla ahí, Daniel Melero, con un espíritu también un poco más comercial, decía, esto lo tenemos que comercializar, esto tiene que funcionar mejor, hay que organizarlo mejor. No, es una experiencia y bueno, fue muy interesante. Quería comentarte respecto al tema de la ocupación que hablaste en un momento, que pasas por alto lo que son el movimiento de fábricas recuperadas. En cierto modo son lugares de trabajo, fábricas sí, que están ocupadas. Es un poco posterior, sí. Claro. No, bueno, sí, digamos a partir de la crisis del 2001, sí. Pero bueno, que en cierto modo la ocupación de un sí. Puesto de trabajo, de un lugar de trabajo, claro. Golpea, eso es increíble, la fábrica recuperada es un fenómeno. No, como dato creo que no hay que dejarlo. No, no, para nada, nada, para nada, nada, pero es algo que empieza a suceder más bien a fines de los 90, 2000 sí. Y en la crisis del sí, 2001, sí. El tema de poner es muy... sí, ocupar al patrón y al capitalista. Claro, y ponerlo en práctica y son fábricas recuperadas que siguen existiendo al día de hoy, que tienen más de 15 años de duración. Exacto. Y eso... es algo que acá no sé si ocurre tanto, acá no, funciona no, no, no. Un poco más la ocupación como centro social y en Argentina sí el movimiento, gracias por traerlo. Bueno, no, son más de 300 fábricas. El movimiento de fábricas recuperadas es increíble. Aquí en Andalucía hay un sitio, bueno, Marina Leda, que también... Claro, sí, sí, sí, pero digo que la como así no está el tema de la ocupación que hablábamos antes, sí está a partir de los 2000 el tema de fábricas recuperadas, impuestas a trabajar por los propios trabajadores del lugar, es increíble que sigue funcionando. Y respecto al documental, te quería comentar o preguntar, dice como subtítulo o como segundo título, Relatos del Punk en Argentina, pero se focaliza mucho en Buenos Aires y claro, es más capital. Es que siempre en aclaro... Córdoba, en Tucumán, en Rosario hubo mucho movimiento punk. Sí, sí, sí. Quería preguntar si tenías pensado tocar más del interior del país. Sí, me encantaría. En realidad el título, el subtítulo es Relatos de algún punk en Buenos Aires y Mar del Plata. Ese es el subtítulo, pero si pongo todo eso, nadie, es cero referencia. Entonces lo aclaro, pero claro, te relato. Y bueno, como última pregunta, perdón. También el tema del cemento, como que se pasa muy, o que no se toca, cuando cemento en los 80 y los 90, creo que para mí es un... Sí, está en el capítulo 3, para cultural y cemento, justamente, y aparte ahora en Argentina se están haciendo unos redocumentales de cemento, de paracultural, salieron varios libros. Sí, sí, va a estar tocado más el tema de cómo era el recital. Sí, imagínate que esto es una parte no, así, no, no, faltan no, mil. Y yo también quería entrevistar como a 80 personas y el chico que es el que edita, primero que las 80 no me contestaron, pocas. Pero el Tomás, que es el director posta, digamos, el que edita y el que hace las animaciones, me puso un freno porque no podíamos, nuestro proyecto es como un poco más grande y lo que él me dijo al principio y que eso está buenísimo es, tiene que ser algo que vayamos a terminar. No empecemos con algo que luego no vamos a poder terminar. Y empezamos, hicimos uno un año, otro, y ahora estamos haciendo el otro. Y también es con nuestros propios recursos y con alguna ayuda de un camarógrafo y nada más, y de amigos como Patra que empezaron a ceder material, pero no tenemos dinero de nadie. No nos financiamos solos. Así que ahí vamos. Gracias. Muchas gracias. Y si alguien quiere...